Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Empate a 3 en Cataluña. Partido Socialista, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, por este orden, han quedado prácticamente empatados en número de votos y en número de escaños en las elecciones de este domingo, dejando un escenario de futuros pactos postelectorales, y lo dejan bastante abierto. El centro del arco es Esquerra Republicana, que tendrá que decidir a lo largo de las próximas semanas si forma gobierno con los socialistas, como hizo ya hace casi 20 años, el famoso tripartito, o como ha venido haciendo a lo largo de los últimos 5, 6, 7 años con los exconvergentes. Otra de las grandes sorpresas ha venido de Vox, el partido liderado en Cataluña por Ignacio Garriga, que entra por primera vez en el Parlamento catalán y lo hace como cuarta fuerza política. El Partido Popular, por su parte, se ha mantenido, perdiendo tan solo unas décimas con respecto a las elecciones de diciembre de 2017, hace poco más de 3 años. Y lo mismo se puede decir de En Comú Podem, que es la franquicia catalana de Podemos. El desastre de la noche lo ha firmado Ciudadanos. Por lo demás, tal y como estaba previsto, la candidatura de Carlos Carrizosa ha perdido la friolera de 30 escaños y ha pasado de obtener en 2017 el 25% de los votos a obtener ayer tan solo el 5,5%. Todo parece indicar, por lo menos, que sus votos se han ido en parte al Partido Socialista, la mayor parte, y en otra parte menor a Vox, que han sido los grandes beneficiarios de la debacle naranja. Pero en Cataluña la gran divisoria política no es exclusivamente derecha e izquierda, como sucede en otras partes de España, sino la que separa a independentistas de constitucionalistas. En ese aspecto, ambos bandos, si queremos llamarlos así, se mantienen, aunque eso sí, con muchos matices. Pues bien, eso mismo es lo que vamos a ver hoy en la Contracrónica, de la mano de Miguel Ángel Quintana Paz, un filósofo muy admirado en este programa, que nos ayudará a desgranar las claves de estas elecciones catalanas. Ayer por la noche, a las 22 horas 29 minutos, es decir, las 10 y media de la noche, Miguel Ángel Quintana Paz ponía un tuit en su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que, por cierto, es muy seguida y que os invito a, si tenéis cuenta en Twitter, a que sigáis. Es arroba Quintana Paz, muy sencillo, sus dos apellidos, bueno, como en mi caso, mis dos apellidos, y ponía el siguiente tuit que os voy a leer. Decía: a mi juicio, los grandes perdedores hoy no son el Partido Popular ni Ciudadanos. A mi juicio, la gran perdedora es la prensa de centro-derecha en España, que sigue haciendo análisis más propios de hace 20 años que de hoy en día, y que solo sabe matizar o enmendar, pero no salir del PSOE state of mind, es decir, del estado de mente, del estado mental del PSOE. Pues mira, el autor del tuit lo tenemos aquí hoy en La Contra, a Miguel Ángel, que está al otro lado de la línea telefónica, porque es una persona afortunada que se encuentra hoy en Salamanca, que es esa joya que tenemos a orillas del Tormes. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Y hola a todos los oyentes, que siempre se portan conmigo, tus oyentes, la verdad, de una manera extraordinariamente generosa, ¿no? La última vez que hablamos, la verdad es que nos dijeron cosas bastante bonitas, esperemos que hoy también les gustemos un poco. Te las dijeron a ti, les tienes enamorados a los contraescuchas, Miguel Ángel, ¿yo qué quieres que le haga? Nah, eso es a los dos, compartido totalmente. Espero que el amor sea correspondido y los oyentes de este programa también les quieras, como te quieren ellos a ti. Sí, bueno, sí, por supuesto. Vamos a ver, este tuit que pusiste ayer, que fue el tuit de la noche, además te llamé por teléfono según lo pusiste a los 10 minutos para decírtelo, vamos a ver, ¿qué querías decir con esto? Porque lo dejaste ahí en el aire. ¿Qué es eso de que la prensa de centro-derecha en España, no vamos a dar nombres, pero todos sabemos cuál es, solo no sabe salir del PSOE state of mind? ¿Cuál es el PSOE state of mind? Empecemos a destripar esto. Eso. Te iba a decir que antes de hablar de la prensa quizá tenemos que aclarar qué es lo del PSOE state of mind. A mí es una frase que he visto en Twitter, precisamente, ya que hablabas de que es verdad de que uno pasa ciertos ratos bastante agradables en Twitter a menudo, y vi por ahí correr y que me parece que es muy significativa, ¿no? Bueno, la traducción literal sería el estado mental del PSOE, el estado de mente PSOE. Bueno, para mí es esa especie de... de presupuestos que comparte muchísima gente, incluso gente que cree que está en contra del PSOE, pero que en el fondo da por supuestas muchas cosas que al final hacen que en un país como España un partido como el PSOE sea hegemónico. Es hegemónico en votos, sin duda lo es, a día de hoy tiene, pero a mí eso me preocupa relativamente porque, bueno, en unas elecciones sacan más, en otras elecciones sacan menos. Para mí lo que es significativo es que sean hegemónico en, bueno, la idea casi que es, digamos, gramsciana de hegemonía, ¿no? Es decir, en marcar un poco el marco en el cual está lo correcto y lo incorrecto, lo pensable y lo impensable. ¿Esto significa que todo el mundo piense que lo que el PSOE es correcto es lo correcto? No, no, no. Pero normalmente el que fija los límites hasta donde te puedes expandir por un lado en la discrepancia al PSOE o por otro, es el propio PSOE. Y de tal manera que, bueno, pues yendo ya a la otra parte del tuit, ¿no? Yo creo que a menudo la prensa de centro-derecha español le pasa eso, ¿no? O sea, acepta un montón de presupuestos. Por ejemplo, nadie ha cuestionado, nadie ha investigado un poco si es verdad lo que al PSOE le gusta decir de Vox, que es un partido de ultraderecha, ¿no? Y todos los medios más socialistas están todo el rato con ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Bueno, pues al final la prensa no, pues no pro-PSOE tampoco, a menudo utiliza ese lenguaje y cuando no lo utiliza tampoco lo combate. Es decir, está admitiendo que un partido, después de estas elecciones catalanas encima, todavía más importante, pero vamos, ya antes de estas elecciones catalanas era el tercer partido más importante de nuestro espectro político, es una cosa pues ultra, absolutamente alejada de cualquier posibilidad de sensatez, alejada de cualquier posibilidad de caber en la Constitución española. Bueno, esto lo tenemos que, como mínimo, merece ser analizado, ¿no? O sea, bueno, esto, Miguel Ángel, hace muchos años, recuerdo haber leído, allá por principios de los 90, era yo un estudiante universitario, que una de las cosas que había conseguido Felipe González, hay que retrotraerse casi 30 años, claro, bueno, o directamente 30 años, era convertir en muy poco tiempo al PSOE en el nuevo movimiento nacional. Y esa era una de las claves que hacía que Felipe González fuese poco menos que invencible. Y ojo, le terminó venciendo a Aznar después de no sé cuántos años, pues creo que pasaron 13 años, y por poquito. Y lo que nos encontramos es que efectivamente crearon el nuevo movimiento nacional. Son ellos los que ponen lo que es admisible y lo que no es admisible. Y lo pudimos ver en 2011 cuando ganó Rajoy las elecciones con una mayoría absoluta, muy absoluta, que no se atrevió a desmontar absolutamente nada de lo que había hecho. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, ese es otro síntoma perfecto de lo que estabas diciendo, de lo que estábamos diciendo, efectivamente. O sea, en el fondo, aunque bueno, es irnos ya al partido político, ¿no? Mi Twitter era más sobre la prensa, pero es verdad, claro, cuando la prensa, evidentemente hay una retroalimentación entre la prensa de centro-derecha y los partidos de centro-derecha. Casado sale después de su intervención en la moción de censura, pues con loas, con ditirambos, bueno, pues solo faltó, no sé, elegirle estatuas en las sedes de las principales cabeceras periodísticas nacionales, porque había hecho una cosa maravillosa, que era tratar de cómo trató a Vox. Bueno, pues este es el resultado, en parte, de aquello, ¿no? O sea, esta cosa que gustó tantísimo a la prensa española, parece que al electorado catalán no le ha gustado, parece que a los votantes, que al final en una democracia son los que importan. El periodismo es muy importante, pero al final los periodistas, cada periodista es un voto más. Esto es lo que ocurre en la democracia. Y encima, a lo mejor, muchos de esos periodistas no viven en Cataluña, o sea que esta vez no han votado. Bueno, pues cuando los catalanes han tenido que buscar una opción que les defienda del secesionismo, aparte de la cosa esa semiaguada del PSC, que sí que ha ganado con esa especie, pero cuando ha querido buscar una opción contundente, no ha ido al PP, es más, se ha retirado del PP, más de lo que ya estaba retirado, o sea, que era difícil bajar. Se ha retirado en estampida de Ciudadanos y ha ido hacia Vox. Esto es hoy lo que tenemos, la realidad, esto es lo que sabemos hoy, y ninguna parte de la prensa del centro-derecho español ni lo ha previsto, ni había barajado la posibilidad y había dado una respuesta, y lo que mucho me temo es que tampoco la va a dar ahora. Es decir, yo creo que la decadencia de los partidos, de las naciones, de las personas, empieza no cuando empiezan a cometer fallos, que los cometemos todos desde el principio, es más, seguramente al principio de nuestras vidas o de nuestras carreras es cuando más fallos cometemos. La decadencia empieza cuando cometes fallos y eres incapaz de cambiar de actitud. Solo buscas excusas para el fallo, no buscas soluciones al fallo. Y yo mucho me temo, esto es un poco hablar haciendo de, y no me gusta, ¿no?, previendo el futuro, a mí me gusta prever el pasado, pero creo que me temo que la prensa del centro derecha español va a seguir por ahí y por lo tanto va a seguir haciendo análisis bastante errados. Bueno, el Partido Popular, dentro de lo que cabe, se ha mantenido en la nada o en la casi nada, porque tenía ya muy poquito, estaba en 4 escaños y al menos con el 98,6% de los votos escrutados, este programa lo estamos grabando Miguel Ángel y yo cuando todavía no ha concluido el escrutinio, pero porque falta nada, 1.5 puntos. Es decir, que los resultados son prácticamente definitivos, puede moverse algún escaño, pero vamos, poquita cosa más. Lo que vemos es que el PP se ha quedado más o menos como estaba. Tenía un 4,2% en 2017 y ahora está en un 3,8%. Ha perdido un escaño en estos momentos. El que realmente se ha ido, y perdonad por la expresión, a freír puñetas, ha sido Ciudadanos, que ha pasado de tener, bueno, de ser la primera fuerza y tener 36 escaños y un 25% de los votos, a hundirse en la lista, de quedarse con 6 escaños y un 5% de los votos. ¿Dónde se han ido todos estos votos de Ciudadanos? Parece que una parte al PSC y la otra parte parece ser que a Vox. No sé, mirándolo por encima, no, yo no veo ningún sitio más. Al PP no se han ido, evidentemente. Sí, sí. Sí, bueno, el votante, curiosamente, aunque en principio, si lo analizamos solo de manera ideológica y sobre todo con las últimas insistencias de Ciudadanos, que a pesar de que gobierna gracias a Vox, por ejemplo, en Andalucía, pero sus últimas insistencias de lo alejadísimos que están de Vox, cuando te vas al votante te das cuenta de que en realidad el votante de Vox y el de Ciudadanos es bastante parecido en otros niveles, no en el nivel ideológico, así en principio, pero en el nivel, por ejemplo, son dos partidos que tienen muchísimo voto joven, ambos. Son dos partidos y que, en ese sentido, por ejemplo, ¿y por qué un voto joven no independentista se ha ido a Ciudadanos hace unos años y ahora viene a Vox? Bueno, pues probablemente porque en aquellos momentos ese voto joven, con capacidad, con contundencia, pero también con capacidad de cambiar de idea fácilmente de un momento para otro, pues en aquel momento percibía que la contundencia estaba en Ciudadanos. Y yo creo que Ciudadanos ha sido un partido extremadamente contundente. Ya cuando nació, o sea, fue una sorpresa, un partido, para empezar, que surgiera un partido nuevo en España, que no fuera ni PP, PSOE o luego nacionalistillas. Eso ya fue una sorpresa. Y segundo, que naciera con un mensaje tan contundente, en el año 2000. Claro, estamos hablando del 2000, es que han pasado 15 años y no puedes vivir de las rentas tanto tiempo, pero llegas ahí y consigues, a pesar de que no tienes casi medio edad, consigues entrar, consigues mantenerte, a pesar de que se empiezan a pegar palos entre ellos la primera legislatura en Ciudadanos, porque eso es también lo que tiene el ser novato, se están pegando palos, pero a pesar de ello consiguen renovar. Y luego ya empiezan un ascenso clarísimo, pues eso, que les lleva hasta ser un partido con más diputados de los que tiene ahora el PSC. Pero acabo de oír a Illa decir que con sus 33 diputados va a intentar ser presidente de la Generalitat. Ya ahí Ciudadanos con 36 no quiso intentar hacer a Inés Arrimadas presidenta de la Generalitat, no se presentó a la investidura. Es decir, ya desde el principio, ya ahí, incluso en el momento cumbre de mayor altura, ya empezó a notarse esa sensación de, oh, ¿cómo voy a usar yo? ¿Cómo voy a intentarlo? Si probablemente, seguramente perderé. Sí, pero la fortuna ayuda a los audaces. Lánzate, sé contundente, mantén ese espíritu. Yo creo que ahí ya empezó a perder ese espíritu y a día de hoy, bueno, pues qué vamos a decir. Tras el salto nacional, hoy en día quizá el partido más pro-establishment, más normie, más está de acuerdo con el general, por todo va la marcha del mundo, pues no sé, la ONU y los derechos humanos, y ya está, o sea, todas esas cosas que están muy bien, pero que los derechos humanos son del 48, no sé, a lo mejor hay que avanzar un poco y proponer nuevas ideas. Es Ciudadanos, entonces es un partido extremadamente poco atrayente si crees que hay que tener contundencia. Y yo creo que mucha gente ha visto que hay que tener contundencia, ¿no? Bueno, Ciudadanos se está quedando sin espacio a nivel nacional, es decir, en toda España, y lo pudimos ver en el País Vasco, lo pudimos ver en Galicia, en las elecciones del mes de julio, pero en Cataluña concretamente se despacha algo más que una cuestión de una mera cuestión de izquierda y derecha. Hay dos fracturas. Por un lado está la izquierda y derecha, como en cualquier democracia, y por otro lado está la de separatistas y no separatistas, o constitucionalistas e independentistas, llamémosla como nos venga en gana. Y esto es la definitiva. Es más, Esquerra Republicana, ahora que parece ser que no es el partido más votado, es el PSC, pero tampoco lo fue en las últimas elecciones, ni lo fue Junts per Catalunya y pusieron a Quim Torra. Al final, esto es un sistema parlamentario en el que gobierna no el que obtiene más votos, sino el que tiene más escaños en el Parlamento. Entonces, estos de Esquerra tendrán que decidir. No olvides que el independentismo ha superado el 50% de los votos, si sumamos todos los partidos independentistas. Sí. Por cierto, esta idea se la he oído decir en su comparecencia a Inés Arrimadas. O sea, ha salido a Inés Arrimadas a contarnos que el independentismo ha sacado más de la mitad de los votos. O sea, ¿en esto qué es? O sea, cuentas tú el argumentario de tu rival. Es verdad que lo ha contado para decir, van a decir esto y no es verdad, es mentira. Pero no lo digas, no pienses en un elefante, Leikov. O sea, no puedes ser tú el que salgas. O sea, a mí, sinceramente, la verdad es que no me ha extrañado lo más mínimo el resultado de Ciudadanos y no me extrañará su seguramente próxima extinción a nivel nacional, porque es un partido totalmente distinto al que nació, al que triunfó y al que puede dar respuesta a los problemas de hoy. Otro dato interesante que publicaba, todos estos son datos además que ha publicado el Centro de Estudios Demoscópicos de la propia Cataluña, o sea que en principio hay pocas sospechas de que sean favorables a Vox o a Ciudadanos, o sea, no se trata de eso, se trata de un análisis sociológico en principio no sesgado en pro. Y sin embargo, ¿qué nos daba ese análisis? Que Vox es el partido que tiene más parados entre sus votantes. De nuevo volvemos a gente que piensa que las cosas tienen que ser contundentes, que tienen que cambiar, que su situación de parado le dice, bueno, el mundo no va por un buen camino. Esto tiene que... Y España no va por un buen camino, y Cataluña no va por un buen camino. Hagamos algo. Ese votante, ya digo, es además un 20-tantos% de los votos de Vox son de parados. Más de un tercio de los votos de Vox son de personas que se consideran de clase baja o media baja. Es curioso porque al otro extremo no hay prácticamente ninguno. O sea, al extremo de personas que se consideran de clase alta o media alta, pues eso, es el error estadístico este. No hay. Y sin embargo, las personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación, han optado también de una manera bastante contundente por Vox. Bueno, pues yo creo que se mire por donde se mire, se puede mirar los datos estadísticos, se puede mirar un poco los discursos, análisis de los discursos, pero está claro que la estrategia esta blandita, apaciguadora, de ay, qué malos son los estos que dicen estas cosas y me asusto muchísimo y pongo el grito en el cielo, pero tampoco yo voy a poner mucho el grito en el cielo con lo del contra el PSOE porque me verán como radical, es decir, de nuevo, PSOE State of Mind, sí que puede ser radical contra los que se salen del consenso, pero no, contra el PSOE hay que ser pues moderadillo. Cosa que luego, además, cosa muy divertida, porque luego el PSOE no les trata igual. Evidentemente el PSOE desde siempre ha dicho que Ciudadanos pues era prácticamente ultraderecha y no ha tenido ningún problema. Y luego, pues, PSOE, PP, más de ultraderecha, y ya, pues para Vox, claro, se ha quedado sin palabras. Pero esta asimetría, aceptar también esta asimetría es parte del PSOE State of Mind, yo creo, ¿no? Esta especie de, esta sensación de la derecha de un poco cabizbaja, ¿no? De bueno, sí. Otro mito de la derecha y del centro-derecha o de la prensa de centro-derecha que se rompe hoy. La gestión. Cuando hagamos una buena gestión, cuando nos presentemos como buenos gestores, o cuando haya una mala gestión por parte de la izquierda, se nos votará porque nosotros somos los que sabemos. Bien, va el PSC, ¿qué hace? Rompiendo absolutamente cualquier tipo de complejos, presentar al ministro de Sanidad de un país que tiene uno de los peores datos de todo el mundo en la gestión de la pandemia. Rompiendo absolutamente. El PSOE sí que no lee la prensa de centro derecho, sí que no lo hace caso. Entonces, él ahí con todo el morro. Y saca un resultado extraordinario. Es decir, el mito, con buena gestión se ganan las elecciones, yo creo que ahí se rompe. Vamos a enfriarlo un poco, que tanto como resultado extraordinario no es. Se ha quedado por debajo de lo que obtuvo Ciudadanos en 2017. Ciudadanos en 2017 obtuvo 36 escaños y tuvo 1.109.000 votos. El Partido Socialista de Cataluña, estas elecciones, va a rondar los 650.000 votos y tiene 33 escaños. Lo que pasa es que las circunstancias se le han colocado bien. Le han puesto bien las bolas, ¿no? Como a Fernando VII. De hecho, ha ganado con respecto a las últimas elecciones 45.000 votos. Tuvo 606.000 en 2017. No ha sido tampoco un resultado para tirar cohetes. Lo único que bueno en las elecciones... Con una participación para esta, como esta, el número de votos absoluto dice poco. Hay que hablar de porcentajes. Y el hecho, además, simbólico de que te coloques como el primer partido y a varias decenas de miles de votos del segundo, pues este también importa. Y recordemos que es que en aquel entonces, en esas elecciones que hoy nos parecen lejanísimas, pero son de hace bien poco, o sea, es la anterior legislatura, hasta ayer el Parlamento estaba configurado de esa manera, en esas elecciones el PSOE estaba empezando a ser un partido pequeñito. O sea, era un partido por el cual no tenían por qué pasar las soluciones de Cataluña ni de España, si eso se hubiera generalizado al resto de España. Y ahora de repente no, ahora el PSOE es el partido, el PSC es el partido más votado en Cataluña. Bueno, esto es un actor imprescindible, esto creo que es obvio. Entonces, ese giro radical, ¿quién lo ha conseguido? El ministro con peor gestión de todo el gabinete de Pedro Sánchez. El ministro con una de las peores gestiones de todo el mundo. Es decir, no vivimos ya en la política en la cual el votante, por cuestiones de gestión abstracta, que él mismo, no se sabe muy bien, conocía, pues iba y votaba, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual las imágenes, la contundencia, el espíritu que transmitas es muy importante. Y el espíritu, claro, por supuesto, la izquierda en esto tiene muchísimo entrenamiento. O sea, ya desde el primer momento se habló del efecto Illa. Hoy quizá podríamos hablar del efecto Illa, pero lo que no tenía sentido era empezar a hablar al principio desde un punto de vista estrictamente académico o intelectual. Y sin embargo, como tiene una maquinaria muy bien engrasada de intelectuales, periodistas, medios, enseguida entendieron que el efecto Illa iba a ser una profecía autocumplida. Si tú decías que iba a pasar, pasaría, sí, y efectivamente en gran medida ha pasado. ¿Y qué era el efecto Illa? Era una palabra, eran dos frases, dos palabras, efecto Illa. No era más, no era un informe de gestión, no era un artículo en The Lancet contándonos los pros y los contras de una gestión sanitaria, no, eran dos palabras bien engrasadas, contundentes, con un mensaje. Y yo creo que eso también es un poco lo que ha hecho Vox y también explica en cierta medida el éxito de Vox, ¿no? Ser capaz de transmitir un espíritu, ser capaz de transmitir, porque vivimos en un momento así. A mí probablemente me gustaría más un momento en el cual los que votaran fueran solo notables, súper informados, que compararan gráficos y vieran hasta qué punto un gestor es mejor que el otro. Pues probablemente, pero no vivimos en ese mundo, si es que alguna vez existió. Vivimos entonces en 2021. ¿En clave de qué ha votado el votante del esos, qué sé yo, 50.000 votantes más, que es lo que es los que ha obtenido el PSOE con respecto al PSC con respecto a 2017, en clave de qué han votado? ¿En clave nacional? Bueno, ¿en clave ideológica? Yo creo que ha habido mucho voto, es decir, cuando ya, como ya se empezó a hablar de que el PSC podía ganar, podía pasar esto, pues era apuntarse a esa idea. De nuevo, es apuntarse a una idea, un proyecto, un estímulo, un espíritu, el espíritu del ganador, ¿no? Entonces, curiosamente, es también muy sabido entre los politólogos que se puede jugar también en la baza contraria, la del llamar underdog, ¿no? La del pobrecito, perdedor, pequeño, que al final genera la simpatía del votante. En cierta medida, no por voluntad propia, sino por voluntad de los violentos y de los sinvergüenzas que se han dedicado a atacar a Vox, probablemente esto también haya influido en Vox, ¿no? Por el otro lado, ¿no? El decir, mira, esta es la opción más atacada, es la opción que pone más de los nervios a algunos, esta es la opción que repugna hasta hacerles cometer actos horrendos a muchos, vamos a apoyarla, ¿no? Pero en el caso de ella, pues la contraria era, esta es la opción constitucionalista por antonomasia, vamos a derrotar por una vez a RC, por una vez, bueno, ya lo hice en su momento con Maragall, y de bien poco sirvió, por cierto, este es el error para mi juicio de ese análisis, que no sirve mucho el PSC para nada, pero bueno, pero se ve que hay votante que todavía no se acuerda de eso, todavía no se ha enterado, y vota, pues eso, a una opción que cree que va a ganar al nacionalismo y que va a cambiar radicalmente las cosas con respecto al nacionalismo. No ocurrió con Maragall, yo mucho me temo que tampoco va a pasar ahora, pero bueno, eso no es prever el futuro. Con el PSC, en cierto modo, ha vuelto a lo que era en 2003, 2006, es decir, en torno al 25% de los votos. Esta vez se ha quedado por debajo, se ha quedado por debajo de Montilla en 2006, se ha quedado por debajo de Maragall en el año 2003. Está por encima de las elecciones de 2012, que es cuando el PSOE se empieza a ir en Cataluña ya poco a poco hacia la alcantarilla. Pero en Navarro creo que obtuvo el 14%, 13-14%, y a partir de ella todo fue descender. Bien, en el fondo es volver donde estaban. Tenía una base electoral muy potente el PSC, gestionando votos de básicamente de hispanohablantes, del cinturón industrial de Barcelona, que después quizá de una parte se irían a Esquerra, pero otra parte se fueron a Ciudadanos y simplemente han vuelto a casa o están volviendo a casa, o lo que ellos consideraban su casa. Sí, porque bueno, pues parece que la otra opción ha sido como una especie de excursión y en ese sentido es muy loable, ¿no? Un votante que es capaz de experimentar, que ve, que se da cuenta de que un callejón es sin salida, pues prueba otra opción. Esa opción no le ha resultado y está claro que ahora, efectivamente, lo que dices, hay algunos que vuelven a la vieja opción de siempre, que hasta cierto punto creen que resultó, ya digo, yo creo que no resultó ni en su día, yo creo que nunca fue, se fue más contundente con las multas lingüísticas que en el gobierno del PSC con Esquerra Republicana de su día, yo creo que nunca se dieron más argumentos contra España que en aquel gobierno, yo creo que, pero bueno, pero hay cierto votante que esto no lo ve, y luego también hay ese deseo de experimentar y de insatisfacción profunda con lo que hasta ahora se ha hecho por parte del votante que abandona a Ciudadanos y a PP y se va a Vox. O sea, es un votante que también les está diciendo estos dos partidos, el camino que lleváis no le veo yo que avance, y probablemente tengan razón, especialmente en el caso del PP, ¿no? Que incluso el gobierno de la nación, y bueno, sabemos lo que pasó. De cualquier modo, con los números que tenemos ahora mismo, está prácticamente concluido el 99%, tengo en estos momentos, el quien tiene la clave, la llave, nunca mejor dicho, es Esquerra. Está con 33 escaños, es decir, uno más del que tenía, de los que tenía hasta hoy. Está con el 21%, 21,3% frente al 22,9% del PSOE, y le llega la mayoría junto a Junts per Catalunya y la CUP, que por cierto, la CUP ha sido una cosa que a mí me ha fascinado. Ha ganado 5 escaños. ¿De dónde han salido? Porque ni Junts per Catalunya ni RC han perdido nada sustancial. ¿De dónde? Que es gente joven, que ha entrado nueva y que se ha ampliado el censo. Posiblemente Podemos, esa parte no la he mirado. Pero Podemos ha quedado como estaba. Ha bajado un poquito, 0,6, nada. Se ha quedado como estaba, con los mismos escaños, y ha perdido unos poquitos votos. Ha pasado, te lo digo ya, lo tengo delante, se ha quedado en el 6,6% y creo que estaba en el 7, una cosa así. Estaba en el 7,4. Ha bajado muy poquito. Es decir, ¿de dónde han salido esos votantes? Porque la CUP, cuando hablan de Vox como ultras y peligrosísimos, si hay algún tipo de ultra en Cataluña, de opción ultrapolítica, es decir, extrema, esa es la CUP. Y se ve que está en un momento dulcísimo, vamos. Están casi tanto como Vox, ¿eh? Sí, y de nuevo, yo creo que desde ese lado, tampoco, yo creo que no hay ningún, bueno, en general, no olvidemos que el votante y el afiliado es distinto. El afiliado tiende a estar muy de acuerdo con casi todo lo que dice su partido, o sobre todo el líder, a veces, ¿no? Y por eso, por ejemplo, me temo que ni PP ni Ciudadanos van a aprender la lección que hoy se les ha dado. Pero el votante, partamos de eso, de que los votantes, para empezar, no comparten nunca 100% el proyecto del partido al que votan. Entonces, ¿qué es lo que mueve al votante de la CUP? ¿Realmente es antisistema o quiere un giro? ¿Quiere votar a un partido antisistema para que pegue un giro en esa dirección porque le parece más interesante y de nuevo quiere desatascar la situación? Yo entiendo, o sea, yo entiendo que cualquiera que mire Cataluña estaba atascada. Yo reconozco que ahora estas elecciones me han sacado de cierto olvido que teníamos de Cataluña. Estábamos todos como muy descansados, ¿no? Por fin nos ha hablado de Cataluña. Y vamos hablando de Cataluña prácticamente desde antes de 2017 y posteriormente prácticamente el tema número uno en España. Entonces, ahora que entre la pandemia y que aquello se había atascado y ni tiraba para adelante ni tiraba para detrás, pues como que nos habíamos olvidado de Cataluña y bueno, vaya, que resulta que hay unas elecciones. Estaba atascado por eso, ¿no? Porque el gobierno estaba en manos de unos absolutamente pirados que no querían seguir con un proyecto que ya fracasó en octubre del 2017, pero tampoco sabían ofrecer otra cosa y tampoco, pues eso, tampoco desde el otro lado, ni desde el gobierno de España, ni pues se ofrecía una solución. Pero pueden volver con ese proyecto, pueden volver con ese proyecto, les dan los números de sobra para tener un segundo asalto. Pero ¿qué harán? ¿Una nueva declaración de independencia y un nuevo referéndum? ¿Sabes? O sea, como mínimo, o sea, la historia ya, iba a decir lo de Marx en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? La historia se repite siempre, pero como farsa, ¿no? La segunda vez decía Marx, yo la tercera creo que ya sería, no sé, calificarla entre los géneros dramatúrgicos. O sea, volver a repetir otra vez la historia de vamos a hacer una independencia, dure esta vez 7 segundos en vez de 4, no es realmente una salida. O sea, yo sin embargo, a contrario de este votante que quiere desatascarle, que quiere hacer cosas, o que quiere meter barullo, o que quiere remover la pecera para ver qué sale de ahí, Yo personalmente tengo la opción con el pensamiento contrario. Virgencita que me quede como estoy. O sea, yo creo que a día de hoy en Cataluña, y especialmente a día de hoy en España, la situación en España no ofrece posibilidades de solución. Es decir, una negociación entre el gobierno de España, donde está Podemos, donde está este PSOE de Pedro Sánchez, y el gobierno de Cataluña, a mí no me representan ninguno de los dos lados. No sé muy bien a dónde irá, me da mucho miedo y prefiero que nos quedemos donde estamos. Yo espero que la cosa se atasque, lo confieso. Cuanto más atascada esté, ese es para mí el mal menor. Obviamente, a medio o largo plazo no quiero un atasque permanente, pero quiero que se exploren sus soluciones, desde luego que sean distintas a las de Rajoy, de la ley no lo impide y ya está, como si fuera una especie de prohibición metafísica, como la ley lo impide, ya nunca os vais a decir, pues mira, estuvieron a puntito, dijera lo que dijera la ley. Y entonces ese camino ya está fallido. Y el camino que quiere empezar el PSOE de constituyente primero y de referendos y de cambiar radicalmente, a mí me parece que es peligrosísimo y que además tiene evidentes peligros de dejarnos fuera la mitad de España, dejarnos la mitad de españoles de esa nueva constitución o de ese nuevo poder que se constituya o de esos nuevos referendos que hagan las regiones para saber si quieren quedarse o no. A mí eso tampoco me convence. Entonces creo que hace falta hacer otra propuesta. Bien, pero aquí lo que yo veo es sencillo. En el caso de que lleguen a un acuerdo, que probablemente los poderes fácticos se movilizarán para que Esquerra termine pactando con el PSC y ese acuerdo se haga extensivo a Madrid. Bien, en ese caso Esquerra Republicana tiene, no sé si abandonar, pero sí al menos aparcar su independentismo hasta nueva orden. Y esto en sus bases... Pues tiene que ser frustrante. Les han estado llevan 10 años prometiéndoles el paraíso. Eso por un lado. Y luego, por otro, en el caso de que lleguen a ese acuerdo en Madrid, se forme una especie de tripartito en Madrid. Ya tenemos un bipartito, pues sería incorporar a los independentistas catalanes. Lo que quieren forzar, en este caso no es la ley, es la Constitución española. Va mucho más allá. Claro. No pueden hacerlo, carecen de fuerza en las Cortes para hacerlo. Es decir, que el bloqueo se mantiene de cualquier manera. ¿Con o sin tripartito? Yo me temo que cuando pensamos así, volvemos a pensar demasiado como pensaríamos nosotros. O sea, quiero decir, un referendo en Cataluña lo permite la Constitución. Bueno, siempre podrás sacar una manera de que es consultivo, de que no es un referendo, es una consulta, patatín, patatán. Y siempre podrás, con un tribunal constitucional más o menos afín, pues tirar por adelante. O sea, yo no creo que unas palabras escritas en un papel me cuiden de nada. Yo creo que me cuidan, en unas palabras escritas en un papel, por mucho que el título sea Constitución. A mí me cuida gente comprometida con el espíritu de esa Constitución, gente comprometida con el Estado de Derecho, gente comprometida con la concordia entre los españoles que refleja esa Constitución. Y entonces ahora me pregunto, ¿están comprometidos con el espíritu de la Constitución el gobierno de España actual? ¿Está comprometido con la concordia entre los españoles el gobierno de España actual? Me temo que no. Por lo tanto, me espero cualquier cosa. A mí, si el papel es solamente el papel solo y que hay un juez que en un día, en un sitio determinado, tiene que decir que sí, pero es que ese juez a lo mejor también piensa un poco como el gobierno de España. Todo repleto de buenas voluntades. El PSOE State of Mind está repleto de otra cosa, no, pero no es el diálogo, es que hay que desatrancar, es que hay que caminar hacia el futuro, bueno, es que es la nueva Cataluña, la nueva España. Todo, pero Miguel Ángel, para eso haría falta una dosis generosa de prevaricación. Pues sería muy grande. Pero no ha ocurrido ya hasta cierto punto. O sea, tenemos una ley, a mi juicio, que discrimina claramente a los varones frente a las mujeres, que es la ley de violencia de género, y no solamente fue aprobada por el Parlamento, sino que fue aprobada por un tribunal constitucional. O sea, que yo no puedo fiarme, porque además me van a decir, como vivimos en una época de relativismo, cuando yo llegue y diga, oiga, que esto va en contra de este artículo que dice la igualdad entre hombre y mujer, la Constitución española, me van a decir, bueno, esa es tu interpretación, pero no, yo tengo otra interpretación, y cuando nuestras interpretaciones diversas, al final, ¿quién vence? La democracia, el que tenga más votos. Yo tengo un voto más que tú, pues para adelante. Y en, y en el caso de que Esquerra, que también es posible hoy por hoy, decida a sus 33 escaños y su segundo puesto ponerlo al servicio, como ya hizo hace 3 años y como hizo después de las elecciones de 2015, ponerlo al servicio de la antigua Convergencia, es decir, de Laura Borràs y compañía, podríamos decir los restos de Convergencia, pero se sigue manteniendo ahí con un 20% de los votos, bien representados en el Parlamento de Cataluña, etcétera. Sí. Es decir, que lo intenten de nuevo. Mal que bien, llevan gobernando un montón de años juntos. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que esa es, a lo mejor es un poquito de wishful thinking. Yo creo que por lo que tú decías antes, para no tener que empezar a modificar la mentalidad de las bases y todo eso, esa será la opción y por lo tanto será prorrogar la situación actual, básicamente, el estancamiento. Y en ese sentido, bueno, pues no es agradable que esté estancada una situación política, pero siempre mejor que esté estancada a que evolucione cual torrente vivaz en una dirección que yo creo que es muy negativa. Sobre todo, además, porque no existe desde el otro lado todas las fuerzas que se le pueden oponer a esto, yo las veo muy tontas, que es un poco el origen del tuit este mío. O sea, yo la prensa, pues la prensa de centro-derecha, la prensa, no veo yo que se entere mucho. Algunos con excepciones, por supuesto, ¿no? Hay gente que estos análisis mucho mejores que el que acabo de hacer yo, porque lo ha hecho ya en prensa y yo a menudo he aprendido de ellos. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Cayetana Álvarez de Toledo, que también tiene muy claras estas cosas. O sea, que ella, siendo constitucionalista, no habrá nadie más constitucionalista que ella, simplemente, pero tiene claro que no son las letritas de la Constitución las que nos van a proteger. Y tiene muy claro el proyecto que hay al frente. Pero excepto excepciones así puntuales, que al otro lado, pues me da la sensación de que no, de que seguimos pues con la cosa esta de a ver si la gente ve que el PSOE gestiona mal y otra vez me paso los cuatros a mí. ¿Para qué? Para, de nuevo, volvemos a lo mismo, para inmovilizar el tiempo y que no siga el proyecto en la dirección que quiere el PSOE. Porque la simple idea de empezar a mover el proyecto de España en una dirección contraria a la que quiera el PSOE les produce urticaria, es lo que tú has dicho. Llega Rajoy con una mayoría absoluta y no mueve ni una sola ley, porque la mera posibilidad de cambiar la dirección progresista, PSOE, vaya, de que se le había imprimido a nuestro país, pues le parecía que no era él capaz, que no era digno. Oh, ¿cómo voy a ser yo digno siendo de centro-derecha para cambiar la dirección que lleva el país? Eso es PSOE state of mind hasta las trancas. Es decir, no, yo soy... Salir del PSOE state of mind es simplemente decir, yo soy tan digno como tú. O sea, yo tengo... Y cuando yo gano las elecciones tengo tanto derecho como tú para mover el país en una dirección contraria. Y no tengo ningún complejo. E igual que tú te alías con Bildu, pues no tengo ningún problema en aliarme yo con quien me dé la gana. Porque ya peor que lo que has hecho tú aliándote con Bildu no va a ser posible. O sea, que no tienes nada que decirme y cuando me lo digas, pues me va a dar igual. Pero claro, para eso tienes que tener... Pues eso, te estás convencido de esto. Tienes que tener también, a ver, todo ese vacío que tú decías, todo el movimiento este nacional que ya González consiguió, pero que en el fondo ya venía, incluso el franquismo, o sea, el tardofranquismo. Ya en el tardofranquismo la intelectualidad española está copada por izquierdistas, o sea que esto tampoco es nuevo. Llevamos ya varias décadas con que el hegemón, la hegemonía cultural, mental de España, el state of mind, es izquierdista, ¿no? Como el de tantos otros países europeos, y tampoco somos una peculiaridad. Pero entonces, frente a todo eso, como se ha hecho tan poco, hay tantas ideas por pulir, tantas, y no me refiero solo a estrategias o no me refiero a comunicación, ¿no? Cuando hablas de esas cosas, dices, es que el PP tiene que mejorar la comunicación, como si fuera un problema encontrar el eslogan adecuado. No, para comunicar algo antes lo tienes que haber pensado. O sea, para comunicar una idea, luego la podrás comunicar mejor o peor. Entonces, el trabajo de ideas, de alternativa, de que a su vez se retroalimenta, ¿no? Cuantas más ideas tienes, menos complejos tienes, y cuantos menos complejos tienes, más capaz eres de avanzar en las ideas. Es todo ese trabajo... No se ha hecho. Ya sabes que quien no tiene ideas propias padece las del contrario, que es en definitiva lo que le ha venido pasando al Partido Popular a lo largo de los últimos, tranquilamente, de los últimos 20 años o casi 20 años. Han ido padeciendo las ideas del contrario y pidiéndoles permiso. PSOE state of mind. Sí, fíjate, PSOE state of mind, claro. El state of mind son sobre todo ideas. Y el problema es ese, que tus ideas, tu mente está ocupada por ideas del contrario. O del vacío, o de la oposición a las ideas del contrario, que está bien, pero es que tienen que no gustarte las del contrario, tienes que tener las tuyas. Porque si no, sigue siendo, bueno, pues que pones como una especie de muro en tu mente para que no entren mucho, que siempre se cuela al final alguna, como también los muros fronterizos, ¿no? Pero bueno, pones como un muro para que no entren las ideas del contrario, pero el modo más eficaz de que no entren las del contrario es que tú puebles tu mente con las tuyas, que entonces ya no hay sitio para que entren las otras. Pero esto no se hace. Ya sabes que el Partido Popular ha sido siempre bastante ideófobo. Y cuando ha visto una idea, aunque sea de lejos, se ha puesto en guardia. No vaya a ser que le tocase algo. Esto, ojo, desde hace bastante tiempo. Sí. Y el resultado final lo tenemos ahora. Pensaban, es curioso, porque hace cosa de 10 años, cuando acababan de arrasar en las elecciones de 2011, ellos te miraban con cierto desprecio y te decían, ¿no veis cómo las ideas no sirven para nada? ¿No veis cómo al final la gente solo valora la gestión? Claro, y esto... Ya sabes lo del refrán que dice a lo de a la puta y al torero a la vejez os espero. Bueno, pues estas cosas no se ven en el acto, ven un poquitín más tarde. Efectivamente, en 2012 erais poderosos, erais la mamá de Tarzán y ahora pues os veis como os veis. Y lo peor de todo es que en aquel entonces no tenían siquiera competencia. Primero les apareció Ciudadanos y después Vox. Así que lo que tiene encima este hombre, Pablo Casado, a quien por supuesto no deseo el mal en absoluto, es una especie de tormenta perfecta encima de su cabeza. Bueno, oye, no te quiero quitar más tiempo, de verdad, Miguel Ángel, ha sido un gusto tenerte aquí, pero nos hemos puesto a lo tonto, llevamos 40 minutos hablando. ¡Wow! Sí. Siempre se nos va, ya sabes que tú y yo... Tenemos más peligro que un mono con dos pistolas cuando nos ponemos a hablar. Bueno, pues... Es que es un placer. No, solo faltaba, sabes que me gusta mucho escucharte y que a los contraescuchas les gusta todavía más escucharte. Así que en cierto modo les hago un regalo del día de San Valentín con un poco de retraso, con un día de retraso. Pues nada, Miguel Ángel, ha sido un gusto tenerte. Ya sabes, a ver cuando vuelvas por Madrid. Ya sé que sí. Es duro salir de Salamanca, porque en Salamanca sí. Se está muy bien. Pero bueno, ahora está prohibido incluso. Ahora está prohibido, claro. Sí, no podemos movernos de la comunidad autónoma, ni siquiera entre provincias. Es increíble. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni Carlos I, les hizo tanto a los de las comunidades hace 500 años y mira la que le armaron. Sí. Pero en fin, venga, vamos a ver si esto se acaba pronto y entre tanto pues nosotros vamos a ir terminando el programa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, ha sido un gusto tenerte. Un abrazo a ti, Fernando. Entre tanto, queridos amigos, con esto ya podemos ir dando ya por concluido el programa porque nos hemos hecho hoy una contracrónica larguísima. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado del magisterio de Miguel Ángel Quintana Paz, que la verdad, quien escucharle, pues es uno tiene que sentarse con tranquilidad y abrir los dos oídos bien abiertos. Pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.